Arriba de la cabeza y dice aplauso tiburón, tiburón, aplauso tiburón, tiburón. Si me seguís verás qué divertido será, si me seguís verás qué divertido será. Los dos, aplauso mariposa y aplauso tiburón, aplauso mariposa y aplauso tiburón. Le salió muy bien, pero para terminar vamos a hacer todos los aplausos juntos. ¿Se animan? A ver. Un aplauso fuerte, aplauso chiquitito. Medio aplauso. Hacemos medio aplauso.